podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 11 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro, en este programa especial cubriendo todas las aristas relativas al fallo de la Corte Suprema respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ya vimos lo judicial, vimos el enfoque político o el panorama que nos deja la ley de acá en adelante y nos queda lo económico. El económico, sí. Ahora vamos a tener a Nicolás Furfaro diciéndonos por qué todo es una mierda. No voy a decir que todo es una mierda, pero vamos a tratar de enfocarlo de una manera más racional y no esa cosa emocional, el amor. Sí, ¿puedes decir que el amor del pueblo feliz por la constitucionalidad? Pero eso no lo hicimos nunca. Estoy hablando de vos, te gusta sos una adolescente rebelde. Con otra gente cuando nos estás mirando y hablas con otra gente. Y lo que hacemos todos, chateamos durante todo el programa. No, pero esto no puede ser. Bueno, entonces, primero, enfocarlo desde un costado que noticia, todo duro, que las acciones del grupo Clarín obviamente reaccionaron a la baja con esta noticia, incluso antes de que se diera a conocer el fallo y la letra chica del fallo, que más allá de que desde la mañana se sabía que iba a ser favorable a la posición del gobierno, en la letra chica podría haber pasado cualquier cosa, podría haberse dado una más extensión de tiempo, sí, cualquier cosa. El plazo de un año contado desde ahora, que el plazo de un año era corto y había que hacer dos desde ahora... Los engañamos, en realidad es a favor de Clarín, cosas por el estilo. Era un poco lo que se especulaba, un fallo que dijera la ley es constitucional, pero para aplicarla hace falta. Incluso se hablaba de que se iba a pedir al que el Congreso hiciera una segunda ley decretando cuál era el mecanismo de las indemnizaciones. Bueno, etcétera. En medio de todos esos rumores, en la bolsa porteña, primero, se cayó 5,8% la cotización, solamente con dos ventas, y ya cuando cayó 5,8%, casi 6%, se canceló la cotización, se empezaron las especulaciones en Twitter de por qué se... Es algo normal cuando se da una caída muy fuerte, hay algo que se llama llamado a plaza... Además, de manera automática, que da el panorama, porque usualmente se hace en el 10%, pero sabiendo cómo iba a seguir el camino de la acción, se hizo eso automáticamente. No tiene que ver solo además con que pierda mucho valor, sino con que no había habido una confirmación de la empresa todavía, claro, ni de la justicia, con lo cual es para evitar también, digamos, que en base a especulaciones se puedan... Es una suspensión preventiva, sí, totalmente normal. Volvió a cotizar... Un poco antes del cierre de la rueda de la jornada, no tuvo negociaciones. Hay que ver cómo va evolucionando. Algo parecido pasó en Londres, donde los inversores desplomaron esta cotización. También se hundió 20,8%. Entonces, todo esto para ver cómo van perdiendo valor las acciones. Había que Clarín comprar después de las PASO y vender ahora, ¿no? Negociar. No, al revés. Vender ahora, claro. Viajar al pasado. Comprar ahora, viajar al pasado. Viajar al pasado y venderlas después. Que es totalmente posible también. Ilegal. Con el amor. Sí, claro. Si tenemos amor, podemos viajar al pasado. Entonces, tomando en cuenta esto de los valores, todo, está bastante bueno pensar cuánto es el valor de los medios que van a entrar al juego, porque dentro de toda esta ley, dentro de las cuestiones políticas, va a haber operaciones económicas, venta y compra efectiva que implican varios millones de dólares que de algún lado va a salir. Va a haber nuevos actores y no más allá de lo normal, el chiste de el canal com, el canal de los pueblos originarios o el cooperativismo. No. Básicamente, no. Si Clarín no vende Cablevisión, tiene que vender Canal 13. Se necesitan empresarios. Para empezar, por ejemplo, digamos, ¿no? Clarín. Tenemos, son todos números que se manejan medio en el aire, pero es que más o menos se pueden acercar a la realidad. Canal de aire, Canal 13, importante, bastante central, más por la influencia que por la ganancia que le da al grupo, 300 millones de dólares. Sí. Y recibe 30% de lo que es la torta publicitaria que se vuelca en los medios, más o menos unos 400 millones de dólares. Con, obviamente, fidelidad de rating, influencia, todo. Entonces, la venta tiene más aspectos que estos números solamente, pero son números que, ponele, que se decidiera desprenderse del canal, va a venir, alguien tiene que venir con 300 millones de dólares y está bueno analizar quiénes van a ser, de dónde van a salir estos fondos, porque son grandes jugadores que van a empezar a aparecer en este espectro, en este mundo de los medios de comunicación. Es un dato que Clarín haya titulado con letras catástrofe que los canales de aire habían sacado 2 puntos de rating en la medición de elecciones, mientras que ellos hacían 10 con el cable. Puede ser. Hablando del cable... Sí, ¿cuánto sale? Decime cuánto tiene. Cablevisión, que eso sí, Cablevisión es el núcleo y el centro de la ganancia del negocio. Es lo que te sostiene el resto de los medios que puede utilizar Clarín para defender su legítimo interés político, económico. Que tiene el derecho, eso también una cosa que opino, está perfecto que tenga la línea editorial que se le cante. Por supuesto. Siempre que se le cante, sea, está bastante bueno de decirlo. Está acotado la ley, sí, claro. Exactamente. Entonces, el Cablevisión no puede superar el 35%, como dice la ley. Hoy en día Cablevisión posee casi el 50%, está en todo el país y tiene 800.000 usuarios. En los cálculos que se hacen al ver más o menos cuánto podría costar, se habla más de 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares. Con lo cual, si se decidiera desprender de esto, sería bastante raro porque es la ganancia, la punta de lanza de la ganancia del grupo. De nuevo, tenemos un gran jugador y gran cantidad de plata que debería entrar y... La pregunta, ¿quiénes van a ser los empresarios? ¿Qué van a ser los grupos que se van a meter en el caso del cable, igual, a diferencia de Canal 13, que es un canal y tiene que venir uno a poner 300 para la pauta, en el caso del cable puedes podría... invertir una parte. Va a desinvertir una parte y esa parte que va a desinvertir podría tomarla 10 actores distintos. Claro. Uno en una provincia, otro en otra, exactamente. Pero Clarín, por más que es el protagonista de esto, fue todo el día, no es el único, sino que son varios los grupos que también está bueno apuntar y ver quiénes están dentro del juego. Uno es Telefónica España, con la polémica, ¿tiene que desinvertir o no tiene que desinvertir? Telefe es de Telefónica España o de Telefónica Argentina, que no tiene nada que ver con... El hecho es que, si se tiene en cuenta lo que es el texto de la ley, tendría que desinvertir porque al tener participación extranjera de más del 30%, no podría ser dueña del medio de comunicación que es Telefe, y que Telefe es el otro canal importante dentro de la grilla de los canales de aire. También recibe 30% de esa torta de la torta publicitaria, más de 400 millones. Estamos hablando de publicidad privada, millones. ¿No? Estamos exactamente, sí, sí, sí, sí. Después, y que valdría también unos 250, 300 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Vila Manzano, otro que entra dentro de esto. ¿Qué tienen? Cable Supercanal, como el caso que hablábamos recién de Cablevisión, que tendría que desinvertir. Y también tienen América Medios, que es América TV y América 24. El cable, si bien no sale los 1.600 de Cablevisión, 1.700 de Cablevisión, se habla más o menos de unos 600 millones de dólares, con 200 millones para el canal y 40 millones para el cable. Hay que ver finalmente si esto termina... ¿Qué terminan eligiendo? Eso ya después las variables, realmente no sé cuáles son las variables de los negocios que pueden hacer, pero yendo a los números y que parte de esto se va a tener que negociar. Además, también tienen las radios de varios lugares del país, como por ejemplo también ocurre con la familia Moneta, varias radios que deberían adecuarse al nuevo texto de la ley en su aplicación. Entonces la cuestión de verlo cuando pase toda esta euforia y cuando pase todo el enfrentamiento Clarín-Kirchnerismo que tapa lo que es la aplicación de la ley para todos los actores empresarios, para todos los privados, ver cómo se reestructura el mapa de los empresarios de medios, porque si bien es muy lindo el cooperativismo y todo, no, pero acá necesitamos empresarios que pongan guita y que vayan a comprar y estén interesados en los medios, y ahí también probablemente eso empiece a generar suspicacia y empiece a generar peleas por la cercanía o lejanía de que tenga del gobierno de turno con los empresarios que se metan. porque no hay que ser obviamente tampoco ingenuo, hay empresarios que tienen cercanía y que se han metido en los medios. Cristóbal López, sí, claro, para no decir menos, en C5N cuando le compra a Haddad, o el grupo Índalo. Eso es algo, digo, que siempre existió. No, totalmente normal, claro. Si hay 30 empresarios, claro, 15 están peleados, 15 no, 5 que no estaban peleados arreglan, 5 que estaban peleados se pelean. La cosa es que ver cuáles son esos actores que vienen desde afuera, sin cercanía con el gobierno, y que quieren meterse en el negocio de los medios de comunicación, y esto está por verse. Sí, vamos a ver, yo creo que a esta altura los que vengan, o sea, también el sistema de concursado que se está usando implicaría, en condiciones ideales de presión y temperatura, como diría mi profesor de química de la secundaria, un saludo, que el que venga con la plata taca taca y cumple las condiciones del concurso, obviamente, se les, claro, adjudica. La cosa es que esos empresarios con esa cantidad de plata ya van a venir de otros mundos de negocios, y hay que ver el interés que genera el negocio de los medios de comunicación, porque, como decíamos, los medios de comunicación no son solamente un negocio, sino que también es política, es influencia, es oposición, es oficialismo. Entonces, ver cómo se reestructura esto, y está bueno apuntar de cuál es el nivel, sí, de empresarios que se, sí, van a, claro, meter a en esto. Son empresarios que van a pisar fuerte y que son, no, empresarios con, no, mucha guita. No es que guita Pérez encima va a poder llevarse, no, el cable que quería. Ah, pues, ¿no? No, no, lamentablemente no. Pero bueno, para redondear tu columna, permíteme agregar algo, que volviendo a lo que tiene que ver con Clarín, que claramente es el núcleo de esta desmonopolización. Clarín, según la ley, un grupo solo puede poseer 10 licencias de TV abierta y radios en el país. Clarín tiene 12, 4 canales de aire y 8 radios de M y FM, con lo cual tendría que desprenderse de 2 de ellas, por lo menos. Por otra parte, en la misma localidad no se puede tener una empresa de cable y un canal de aire. Acá está uno de los grandes problemas. Si Clarín quiere mantener Cablevisión, que es lo que hace sustentable su negocio, va a tener que vender Canal 13. Pero ¿sí? Cablevisión es no es el distribuidor, no es el canal. No, una empresa de cable, estamos hablando, no canal. Una empresa operador. O sea, un cable operador no puede a la vez tener un canal de aire en, entiendo, la misma, uh-huh, localidad. Un operador de Cablevisión, además, solo puede tener una señal de generación propia. Clarín en este momento tiene TN, el 13 satelital, Teis Sports, Quiero, Rural y Metro. Y, ¿sí? Ah, va a desaparecer, de volver. O lo van a vender a otro que quiera mantener, digamos, el esquema. No, no, el, lo van a vender, no, lo tiene que mantener. O sea, por lo que me habías dicho, lo que habías dicho antes, sí, los canales, por esta cuestión de que tienen que mantener el servicio, no los pueden cerrar. Claro. Tienen que, sí, mantener, sí, sí, abiertos, que mantener, exactamente, y vendérselos, exactamente, a otra persona. Quizás el que lo compra después decide que Volver no va a pasar solamente películas argentinas y también quiere pasar cine japonés. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es otra discusión. Una operadora de cable solo puede llegar a 24 localidades. Cablevisión llega a 158. Okay. Ahí hay también, eso es lo otro. Si decide quedarse con Cablevisión, va a tener que achicarlo poco. Y por último, un mismo grupo no puede llegar a más del 35% de la audiencia nacional. Según el AFCA, a través de las 8 emisoras de radio llega al 42%. En TV ¿Y abierta. ¿Y qué haces con eso? ¿Matás oyentes? Sí, es la mejor forma. Okay. Yo me a través de TV eso, abierta, ¿sí? Entre el 13 y los canales provinciales, los 4 canales que tiene, 39%. Y a través de TV por cable, tiene 237 licencias y puede tener hasta 24 y 59% de suscriptores. Con lo cual, ahí hay un juego de múltiples entradas donde no alcanza con decir, bueno, vendo uno o vendo dos cosas. Y va, es una ingeniería importante que en este caso van a tener que afrontar si Clarín no logra, no, si no aparece este plan B de Fintech, va a tener que afrontar el AFCA, y que también va a ser fruto de un montón de debates. Porque van a empezar a discutir por qué me vendiste esto y no esto. No, bueno, etcétera. También es, volviendo, poniéndome casi el cartel de Furfaro, es más de uno va a decir yo no lo compro porque esto legalmente todavía no me cierra, claro, etcétera. Claro, tiene que aparecer la etcétera, gente que compre eso, que es lo más polémico. Digamos. Sí, lo legal estaría cerrado con el fallo de hoy, veremos cómo continúa todo. Acá, para cerrar, antes de cerrarse, que hay que redondear, pero una cosita más, en un dato bastante bueno que publica el diario Ámbito Financiero, como decía recién, pero con datos más actualizados, la ganancia neta de Clarín por TV por cable e internet, que es Cablevisión y Fivertel, son 1.833 millones de pesos. Y después, impresión y publicación 157, producción y distribución de contenidos 41, y contenidos digitales y otros 6,9. Ahí vemos que Cablevisión es el negocio, es lo único que le da realmente ganancia. Así es, vamos a cerrar este bloque una vez más. La canción parece ad hoc. A hablar sobre lo que venimos hablando. Esto va a ser Serú Girán siendo Mientras miro las nuevas olas. Yo ya soy parte del mar. Sí, es. Vos seguro.